Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de inversión, de finanzas, de economía, del money money, del cash y de tus inversiones o fondos de inversión. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar a clientes, familias, ahorradores y empresas como tú. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas. Un capítulo nuevo, un capítulo más del podcast de Inversión para Humanos. Llevamos un montón de ellos, es decir, ya superando, si no recuerdo mal, casi la treintena de capítulos. Como siempre, espero que te esté gustando, espero que te esté aportando valor y te esté ayudando mucho en tu día a día con tus inversiones, con tu ahorro y tu patrimonio. ¿Qué te voy a contar hoy? Bueno, hoy voy a hablarte de algo muy raro, muy raro, muy raro, pero que seguro que te suena mucho, mucho, mucho. Es decir, que es muy familiar. Te voy a hablar de los Asset-Backed Securities, es decir, los ABS. No sin antes darte las gracias por estar ahí y sobre todo darte las gracias si eres uno de los muchos clientes que, bueno, que me está escribiendo, que me está enviando mensajes, que contacta conmigo para abrir una cuenta de asesoramiento y gestión y para que yo le lleve su patrimonio. Ya sabes que yo trabajo con clientes a partir de 200.000 euros, pero si por cualquier motivo no quieres tener ese patrimonio conmigo o no llegas a ese importe, tienes las consultorías individuales y tienes también la membresía premium de pago donde te cuento todo lo que hago con lujo, con todo lujo de detalles, bueno, de lujo también, pero con todo lujo de detalles, entrando hasta el fondo, explicándotelo para que lo entiendas, para que lo puedas aplicar en tu día a día, en tu gestión, en tu patrimonio, en tus fondos, en tus ahorros o en tu cartera. Y todo esto lo tienes en borjarubí.com, con B y con I. Tienes el menú de asesoramiento financiero independiente, tienes la consultoría, tienes la membresía premium y, ojito, porque tienes una cosa gratis que mola mucho y es muy chachi, que es un email diario. Todos los días a las 3 y cuarto envío un email diario a todos los suscriptores. Ya hay más de 1.400 personas inscritas con, bueno, pues mis experiencias en el día a día, con los mercados, con los clientes, con cosas que me pasan en la vida, en charlas, en eventos. Bueno, cosas muy interesantes, pero siempre relacionado con las finanzas y la economía y la inversión. Por supuesto, obviamente, manteniendo la ley de protección de datos, ¿eh? Ojito, que nadie se asuste, que nadie se asuste aquí. Bueno, voy a contarte los ABS, los Asset Backed Securities. Borja, ¿qué carajo es esto, tío? O sea, ¿qué coño es esto? ¿Qué me estás contando? Déjate de rollos, no me andes con... Me dijiste en el primer capítulo que no iba a ver, esto no iba de tecnicismos, ni me ibas a dar con palabrejas raras, y ahora llegas y me encalomas aquí el ABS. Vamos a ver, el ABS es lo que trae el coche. ¿Qué me estás contando? Bueno, tranquilo o tranquila, no te preocupes, no huyas todavía. Los ABS te sonarán porque son titulizaciones de deuda. ¿Titulizar qué quiere decir? Titulizar es meter en un paquetito, imagínate, en una caja de zapatos, deuda. Deuda, por ejemplo, de un banco, imagínate, hipotecas, créditos al consumo, préstamos, créditos de automóviles, por ejemplo. Venga, lo meto todo en esa cajita, lo cierro, le pongo un lacito, le doy una patada al paquete rebomba barra paquete regalo y lo lanzo al mercado. Eso se llama ABS y se llama titulización de deuda. También existe los MBS, los Mortgage Backed Securities. Bueno, esto al final lo que hace es cargo este paquetito lleno de lo que te decía, de hipotecas, de préstamos, etcétera. Lo lanzo al mercado y inversores como yo o instituciones financieras, bancos, gestoras de fondos de inversión, etcétera, compran estos paquetitos. Y vas a decirme, Borja, ¿para qué compran un paquete lleno de hipotecas y seguros, de préstamos y créditos? Lo compran porque esto al final lo que hace es, primero, cubrir, descorrelacionarse del mercado, es decir, no tiene nada que ver de lo que haga lo que es la bolsa y los mercados financieros estándar. Y luego además porque conforme vayan pagando las cuotas y, por así decirlo, los intereses de esos préstamos y de esos créditos y de esas hipotecas, las personas físicas, los clientes, yo voy a ir cobrando un cupón, ¿vale? Es decir, voy a ir cobrando un cupón. Tacatá, tacatá, tacatá. Hay fondos de inversión que invierten en ABS, que además tienen pues baja duración, no incrementan el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es riesgo de quiebra. ¿Por qué? Porque al final a ti, por así decirlo, la seguridad te la está dando la propia gestora que crea el fondo y además te lo está dando el colateral, es decir, todas esas personas que tienen una hipoteca en no sé qué banco, todas esas personas que han pedido un préstamo en no sé qué caja de ahorros para comprarse un coche, bueno, pues esto es al final, por así decirlo, el seguro, ¿no? Es decir, la contrapartida. Claro, me vas a decir, uff, Borja, esto, joder, macho, no lo veo. ¿Por qué? Pues porque esto te sonará de la crisis subprime. Te sonará en el 2008 cuando quebraron un montón de entidades financieras en el mundo. Vimos la crisis de Lehman, de las hipotecas subprime y demás. Era esto, eran ABS y MBS. Y vas a decirme, Borja, pero escucha, ¿de verdad sigue existiendo algo como eso con la que sufrimos en 2008? ¿De verdad me estás diciendo que eso sigue existiendo? Sigue existiendo, claro que sigue existiendo. Y de hecho, hay fondos de inversión que lo hacen muy bien por ahí, ¿eh? Ojito. Claro, ¿qué pasa? Que los pagos que reciben los inversores al final son flujos de caja, es decir, van recibiendo cupones, van recibiendo intereses, ¿de qué? De las hipotecas, los créditos y los préstamos, como te digo. Conforme se van pagando, yo voy cobrando. Para que te hagas una idea, ojo con el dato. El volumen del mercado de los ABS en Europa es de los mayores del continente y llega a 1 billón europeo de euros. 1 billón. Y los países que más emiten, o más importantes en este caso, son Países Bajos y Reino Unido. Claro, ¿qué sucede? Que yo te digo que esto tiene bajo riesgo. Es decir, tiene bajo riesgo comparativamente, por ejemplo, con un fondo tecnológico, ¿vale? Con un fondo de inversión tecnológico. Es decir, mi Borja, ¿cómo va a tener bajo riesgo, macho? Si quiebra, si dejan de pagar los de las hipotecas, si dejan de pagar los coches la gente, los préstamos, eso va a pique. Bueno, para. Te voy a dar un dato. El ratio de default quiere decir de quiebras acumulada desde 2007 a 2014, incluyendo la crisis de 2008 de los ABS, en Europa fue del 1,6%. Es decir, incluso habiendo la mayor crisis financiera de los últimos 100 años, solo dieron default o solo hicieron quiebra el 1,6% de los ABS europeos. Y ojito con esto, porque sin embargo, en Estados Unidos nos vamos, en este caso, a casi el 20% de los ABS hicieron default o hicieron quiebra. Por tanto, como siempre te digo, en renta fija y en los fondos de inversión hay que ser muy selectivo, es decir, hay que saber muy bien lo que se compra. ¿Y por qué digo esto? Mirar, porque la diferencia entre un ABS europeo y un ABS americano está en el que en el europeo las hipotecas son prime, es decir, las hipotecas que se meten en esa cajita son prime, son de calidad, es de gente que tiene, pues vamos a decir, unos trabajos estables, que tienen, en este caso, una solvencia, que tienen unos riesgos de crédito, vamos a decir, asumibles por las entidades financieras. Por tanto, no es lo mismo que pasó en la crisis subprime en 2008 en América, porque dentro de ese 20% que quiebran, ¿qué sucede? Pues claro, que metían ahí hipotecas de gente que no podía pagar, de gente que tenía trabajos temporales, que tenía salarios muy bajos o muy malos, habían dado hipotecas incluso a homeless, a personas sin hogar, créditos y préstamos al consumo a personas que sabían de sobra que no iban a poder pagarlo, con lo cual, ¿qué sucede? Que en cuanto pasa algo, hay una situación de estrés y uno deja de pagar esa hipoteca porque le echan de donde estaba trabajando, pues claro, ahí hay un problema, porque no es uno. Es que es otro, no puedo pagar la hipoteca, no puedo pagar el coche, no puedo pagar el crédito, hay un default, no puedo pagar, otro, eso por cientos de miles de personas, por millones de personas, al final, ¿qué sucede? Que el sistema financiero explota, que encalla y que estalla, igual que si metieras una rueda en una, perdón, un palo en una rueda, y al final, ¿qué sucede? Pues que eso tira hacia atrás y claro, se lleva todo por delante, es que barre todo. Como así sucedió. Y era por culpa de los ABS y los MBS, las titulizaciones. Pero la culpa no es del producto ni del activo financiero. No es que sea malo el ABS o el MBS, no. El problema está en lo que se metía dentro. En que estás metiendo dentro bombas de relojería. Por tanto, hay que ser muy selectivo. Y ya ves que en Europa, aunque eso te pueda parecer muy, vamos a decir, muy arriesgado, no lo es tanto. Porque solo el 1,5%. Tengo aquí el dato, lo estaba mirando. Solo el 1,6% quiebran desde 2007 a 2014. Y en Estados Unidos, casi el 20%. Más cosas que te quiero contar de los ABS y de los MBS. Claro, luego están las calificaciones que se le dé. En Europa, en los ABS solo meten activos financieros de calidad, muy buena calidad o de gran calidad. Es decir, por encima de A. Ya sabes que las agencias de rating, si es que se puede seguir confiando en ellas, que yo, bueno, no lo sé, lo tengo ahí, ¿no? Ya sabes que lo que más, vamos a decir, más calidad o más seguridad tiene ante una quiebra en renta fija es lo triple A, que eso se llama Investment Grade. Luego bajaríamos a doble A y luego a la A. Bueno, pues la gran mayoría de los ABS europeos, o bueno, de los fondos que compran ABS, introducen activos financieros con una calidad crediticia por encima de A. Y me vas a decir, bueno, Borja, me parece bien, lo he entendido, me gusta, lo veo, voy a buscar algún fondo que invierta en esto, o si no, te contrato y ya me lo buscas tú, o abrimos una consultoría. Vale, pero ¿y a mí qué me va a proporcionar esto? Es decir, ¿a mí qué me va a beneficiar tener en este caso ABS? Bueno, pues lo que te va a beneficiar en este caso es de que vas a descorrelacionar a cartera. Es decir, esto actúa, como te decía, con una descorrelación muy, muy importante. De hecho, te voy a dar un dato ya para terminar, y es que uno de los fondos más famosos y más importante de ABS europeos, pues claro, si te leo los datos a 5 años, alucinas. Volatilidad, 1,5. Caída máxima, 5,62. 5 años atrás, caída máxima. Eso sí, rentabilidad anualizada, ojito, ojito, 0,18. Rentabilidad anualizada 3 años, menos 0,14. Y rentabilidad a 1 año, menos 1,66. Es decir, bueno, te leo una foto fija que sale un poco fea, pero aquí te lo dejo. Si quieres saber más, nos vemos en la consultoría en borjarrubi.com o a todos mis clientes ya tienen este fondo. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por estar ahí, gracias por tus valoraciones de 5 estrellas, por comentar el podcast, por seguirme en las redes sociales con Inversión para Humanos o con Borja Rubí. Y como siempre te doy muchas gracias, te mando un abrazo enorme desde la tierrina, desde Asturias, donde te invito a un café financiero cuando quieras. Chao, chao.